para que los más pequeñitos, desde los talleres de cocina, los huertos biológicos, talleres de reciclaje y músico y teatro y marionetas, pues también aprendan y se inserten en el mundo de la alimentación sana, de la protección del medio ambiente. Qué fantástico. Educación ambiental, ¿no? Qué fantástico, porque es ahí en las tiernas edades donde uno puede empezar a tomar conciencia de que otras cosas son posibles, ¿no? Qué maravilloso. La gente que se acerca allí, ¿es por curiosidad o realmente crees, Cristina, que ya han empezado a tomar conciencia muchísimas personas de que hay que hacer un cambio en nuestra vida? O sea, hasta ahora hemos sido muy agresivos con la naturaleza, por lo tanto eso nos ha repercutido a nivel personal, ¿no? Enfermedades cada vez más raras, unas alimentaciones, estreses, enfermedades mentales, etcétera. La gente que se acerca allí ya ha tomado, es gente que toma conciencia y que está muy por la labor de hacer estos cambios, o sigue habiendo mucho curioso. ¿Cómo va creciendo esta población? No, mira, da la casualidad que oímos las frases estas de con los tiempos que corren, con la que está cayendo, ¿no? Sí, es lo sí. que se escucha en este momento. Pero tú fíjate que mientras otros sectores de la economía se están desplomando, la agricultura ecológica es la que en este momento resiste y crece. Esto es un indicativo muy interesante a tener en cuenta, ¿vale? No es solamente que nosotros digamos que el consumidor es concienciado, o el consumidor de biocultura o el visitante de biocultura es fiel y es una persona que está realmente convencida de que esta es la vía de consumo de alimentación, no solo para mantener un medio ambiente más limpio, para cuidar el planeta, para cuidarnos a nosotros mismos, sino que las cifras de la agricultura ecológica son muy claras. La agricultura ecológica en este momento no solamente no está perdiendo puestos de trabajo, sino que los está creando. Y estas son cifras que da el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no son cifras nuestras. Entonces, es lo que te íbamos a preguntar a continuación, que este sector económicamente está avanzando muchísimo, se han creado muchísimos puestos de trabajo, creo que ha habido de 150.000, decíais, a 300.000 o más, ¿no?, puestos de trabajo. Sí, bueno, por los datos que tenemos nosotros, que es lo que te comentaba, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la superficie dedicada a la agricultura ecológica en el Estado español ya asciende a más de 1.600.000 hectáreas y está dando empleo a más de 29, calculemos unos 30.000 trabajadores, ¿vale? En España tenemos 28.000 operadores también, elaboradores y comercializadores de estos productos. Son industrias, son cifras que son interesantes y son cifras a tener en cuenta. Se podría decir que la facturación en el año 2010 del producto ecológico subió a 685 millones de euros. Son valores interesantes en una situación económica en la que justamente estamos hablando en el resto de los sectores de todo lo contrario. ¿Y qué otros sectores también están creciendo? Porque decías, bueno, el tema de la agricultura ecológica, pero, por ejemplo, el tema de las energías renovables, turismo rural... Y terapias alternativas, porque hay mucha gente que yo conozco que empieza a pensar y a valorar que las terapias alternativas también son muy beneficiosas para la salud. Bueno, nosotros no solamente trabajamos desde el punto de agricultura ecológica, llevamos muchos años trabajando y colaborando con el Plan Emplea Verde, ¿vale? El Plan Emplea Verde, que además lo apoya en España la Fundación Biodiversidad y en la Comunidad Europea es la Secretaría la Agencia, bueno, ahora no me va a salir y ya lo diré en otro caso. Pero bueno, el tema es el siguiente: se está trabajando desde hace años con el fomento del empleo verde, y llevamos a cabo y trabajamos en dos sentidos, con dos plataformas. Una es la plataforma Cultiva Bio, que genera, digamos, cursos y genera también información para todos aquellos agricultores de agricultura convencional que quieran hacer el cambio y quieran llevar sus explotaciones hacia una agricultura o una ganadería ecológica. Y luego está la plataforma Ecoestética, que es una plataforma dedicada a lo mismo, pero en el sector de la estética. Ya sean terapias, masajes, cosmética, bueno, se intenta que también todos los profesionales y los establecimientos que hasta ahora no brindaban este tipo de servicios, que se preparen o que se regeneren o se reciclen para poder brindarlos y ofrecerlos, porque la demanda va creciendo también. Una de las cosas que echa para atrás a la gente a la hora de comprar productos ecológicos es que dicen que el valor, el precio que han de pagar es un poco más alto que el producto normal. Esto echa mucho para atrás a las personas. ¿Qué podríamos decirles para que se dieran cuenta de que a la larga no es tanto la pérdida? Bueno, a ver, siempre nos encontramos con esta comparación, que las comparaciones son un poco odiosas, ¿no? Sí. Pero también es que hay algo que es muy importante tener en cuenta. Las comparaciones se tienen que hacer siempre con la misma gama de productos, ¿vale? Claro. Entonces yo no puedo comparar un producto ecológico, que además de que me está brindando, ya lo sé desde un principio, mayor valor nutricional, porque esto está comprobado. Hay estudios de la Universidad de Alicante, de Valencia, de la doctora Fraigón, que demuestra que un producto ecológico no tiene nunca el mismo valor nutricional que un producto convencional, sino que es mayor. Y además de que podemos contar con el beneficio para salud, para la salud de consumir un producto ecológico y no un producto convencional. Pero además es que tenemos que tener en cuenta, a la hora de comparar este producto, que hay que compararlo dentro de la gama de un producto de un nivel medio-alto. No se puede comparar con una gama blanca, claro, por ejemplo. Claro. ¿Vale? Poniéndonos en este nivel primero, haciendo esta aclaración primero, si lo empiezas a mirar ya, el producto ecológico ya no es tan caro. Claro, efectivamente. Es por eso que decía, ¿qué podemos decirles a la gente de que no piensen en ese precio? Porque el valor es mucho más alto, ¿no? Yo creo que evidentemente el valor es mucho. Si yo sé que depende de determinado tipo de productos estoy alimentando, o me estoy alimentando yo misma, o estoy alimentando a mi familia de una manera mucho más sana y mucho más eficiente, en el sentido de que, además de sana, los valores nutricionales de los alimentos son mejores y son más útiles para nuestro organismo, y además le tienes que calcular el valor añadido de lo que podemos estar impactando en el medio ambiente y en nuestro entorno. Siempre hay que pensar que, bueno, es un mundo que hemos heredado y tenemos que volver a dejar a las generaciones que vienen detrás, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo a este valor añadido sumaría también, ¿no?, el consumo de productos locales, que se está perdiendo, que siempre, bueno, consumimos productos de multinacionales que no sabemos de dónde vienen, y realmente nos estamos perdiendo, ¿no?, un poco pues ese consumo de productos locales, de, bueno, pues de la tienda de abajo, o el que tiene, sí, bueno, pues un huerto pequeño. Se están perdiendo, ¿no?, un poco esos valores, se han perdido realmente. Y esos puestos de trabajo, porque al fin y al, claro, cabo el panadero de al lado de tu casa de toda la vida es realmente el que te garantiza que está haciendo el pan tal y como se hacía, ¿no? Y este es otro valor añadido, y es cierto, y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros siempre pensamos que, a ver, y es una pregunta que nos hacemos, ¿vale la pena que comas peras ecológicas si las traen de 14.000 kilómetros? Claro, es eso. Y el tema de las temporadas, productos de temporada. O sea, quiero decir, sí, cuando tú comes una fruta que no es de su época, viene de algún sitio en el que se ha hecho una pues para que esa fruta crezca en un tema que no sea su temporada, han tenido que utilizar productos para hacer producción masiva. Y otra cosa más que es importante, nosotros hemos hecho también un calendario de huertos escolares con las frutas y las verduras de la temporada para los niños, para el tema de mamá tierra. Y hay que tener otra cosa más en cuenta. No solamente es lo que se pueda gastar como decías tú, en energía y en elementos para crear un producto fuera de temporada, sino además que pensemos que antes, cuando comíamos lo que teníamos que comer en cada época, nuestro organismo hay una serie de elementos que necesita y que van acompañados con lo que produce la huerta en el tiempo correcto. O sea, efectivamente, las naranjas, las mandarinas, que son de invierno, contienen mucha vitamina C, porque es lo que en invierno nuestro cuerpo necesita para combatir fríos y resfriados, etcétera, claro. Entonces, no es solamente lo que produce el huerto en la temporada, sino es que además el objetivo de que con los cambios de clima, el cambio de la temporada de producción de los huertos. Es que es el ciclo, es seguir el ciclo natural de tanto de las personas como de la tierra. O sea, es que esto era absolutamente perfecto, era perfecto, y nosotros hemos hecho que deje de ser perfecto, ¿no? Queriendo comer fresas cuando no hay que comerlas, o comiéndote un melón cuando no viene a cuento. O sea, realmente tú necesitas la vitamina C ahora. Así que, pues muchísimas gracias. Yo voy a recomendar y darme una vueltecita por allí, por IFEMA, porque, bueno, a ver, que me han hablado de que tenéis unos ecoduendes. ¿Qué son los ecoduendes? Sí, es una sorpresa para el día de la inauguración. Bueno, piensa que, como todo, biocultura, intentamos informar a toda la gente lo que hay, lo que se va a encontrar, pero nos tenemos que guardar nuestros ases en la manga. Claro. Y a veces hay una, ¿no?, serie de actividades, conciertos, bueno, cosas también a veces surgen espontáneas y bueno, y no podemos contarlo todo, tenemos que dejar el factor sorpresa, claro, para que sí, la gente se encuentre con las novedades allí. Ajá, claro, bueno, que sí. Pues os esperamos en Biocultura, ¿no? En el pabellón 4 de Feria Madrid y FEMA, sí, Campo de sí, las Naciones en Madrid, ¿no? Del 8 al 11 sí, de noviembre. Eso es. Correcto. Pabellón 4 de la Feria de Madrid, el día 8 jueves, es la inauguración. Pues muchísimas sí, gracias, Cristina. Nos encanta que hayan estas cosas porque voy a recomendar que este fin de semana, aparte de que puedan hacer otras cosas, se den una vueltecita por IFEMA, porque esto es muy interesante y sobre todo para que la gente empiece a tomar conciencia. Yo insisto con que contra más difusión hagamos de estas cosas, más expliquemos el por qué es necesario estos cambios, pues más gente se irá sumando y más gente irá reflexionando. Es lo que yo pienso y es lo que hacemos desde la Soleada Verde con nuestro pequeño granito de arena. No, y vuestra gran ayuda, que siempre vuestros programas son los que nos unen y nos ponen en contacto y en el puente con el consumidor, con el público en general, y os lo agradecemos un montón. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Bueno, chicas, pues hasta aquí la soledad de hoy. Muchas gracias, Lola, por tu maravillosa entrevista también de Biocultura. Yo quería hacer una recomendación antes de irnos, ya que nos hablamos de recomendaciones. Recomienda. Aparte de ir a IFEMA para enterarse de todo lo que está pasando allí, de productos ecológicos y demás, os recomendaría, hemos hablado de las poblaciones indígenas, que os veáis la película La Selva Esmeralda. Si los que no la habéis visto, mirarla, y los que la habéis visto, volver a verla, ¿no? Que viene a colación de todo esto que hemos hecho en el programa. Me la apunto, Lola. Y creo, Mariola, que nuestra queridísima Raquel se nos va a tierras canadienses. Así es. Me voy dentro de nada, de una semanita, estoy en Canadá, disfrutando de ese clima lluvioso, pero bueno, con una sonrisa. De los bosques, por supuesto, de todos. Y del oso yogui. Un poco lejos me pilla Yellowstone, pero bueno, me voy a Vancouver. Ah, bueno. Y bueno, desde allí seguiré intentando, bueno, colaborar con la Soleada Verde, dando noticias desde allí y bueno, pues... Efectivamente, sí. Raquel tendrá su propia sección emitiendo en directo desde Yellowstone. Yellowstone, un trocito de Yellowstone en Vancouver. Sí, os enviaré un poquito de claro verde de allí. Sí. Además estoy convencida que en Canadá tienen mucho mimo con el, sí, desde esos, luego, bosques, esos paisajes sí, maravillosos que tienen. Creo que ellos sí que tratan de guardar un equilibrio, así que cuéntanoslo todo. Cuando... Sí, os daré información de todo lo que vea, todo lo que me entere. Estaréis bien informadas. Un placer haber trabajado con vosotras desde, bueno, desde abril. Pero seguiremos trabajando. Sí, seguiremos. Te digo, aquí en Madrid. Y la Soleada Verde se está haciendo grande. Ya sí, tenemos, sí, corresponsales es internacional, en, ya. En Argentina, con Lourdes, y ahora en Canadá. Y sí, todo sí, aquel que esté por ahí perdido en sí, algún lugar del mundo que nos quiera contar qué pasa con la Madre Tierra, pues sí, encantados sabe, de que nos enviéis audios, ¿no? Tenemos un micro, ¿verdad? Un micro abierto en Radio Agora Sol. Efectivamente. Así si que no... si nos estás escuchando en Japón y quieres participar, pues envíanos cosas de Japón. ¿Qué pasa por allí? Ahora que ha habido tantas desgracias con sí, el Japón y... Hombre, y si es desde Japón, pues con una traducción. Con ¿no? una traducción, sí, a ser posible. El japonés todavía no lo dominamos. Bueno, chicas, pues un programa más y nos despedimos en la Soleada Verde. Hasta el próximo sí, martes. Como siempre decimos, menos para vivir mejor, pero no menos indígenas, ni menos medio ambiente, ni menos Agora Sol Radio. Yeah.